respecto a lo ejercido en este 2014. Así lo comentó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad, el regidor Juan Pablo Curi Carballo, quien consideró que con esos recursos se podrán atender las necesidades, sobre todo en infraestructura pública. Comentó que con la carpeta de proyectos, que suman más de 100 obras, se buscará que la comuna poblana alcance esos recursos. Puebla es la cuarta ciudad más importante del país y dijo necesita tener más apoyo por parte del gobierno federal. Y este miércoles, cuando inicia el tercer periodo ordinario de sesiones, se va a hacer pública la agenda legislativa del Congreso del Estado. Esto lo informa El Sol de Puebla, después de entrevistar al coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Carlos Martínez Amador. Los diputados poblanos, casi 9 meses después del inicio de la actual legislatura, pues por fin van a presentar esta agenda legislativa. El perredista subrayó que desconocía la razón por la cual no se ha transparentado el documento. El ex militante del PRI, Carlos Martínez Amador, también reconoció que pues nunca le había tomado atención, o por lo menos no se había preguntado pues dónde está la agenda legislativa, aunque dijo que este miércoles, durante la apertura del periodo ordinario, se va a subir un punto de acuerdo para la presentación de este documento 9 meses después del inicio de la actual legislatura local. México. Siguen las cosas muy feas allá en Guerrero, después de que el lunes se vivió uno de los días más turbulentos en Chilpancingo con la propuesta en la protesta de normalistas de Ayotzinapa y maestros. Las labores en todas las oficinas de gobierno y las actividades en la mayoría de las escuelas de este municipio capitalino pues están suspendidas este lunes. El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, aseguró que por los hechos de violencia de este lunes no hay reportes, hasta ahora no hay reportes de personas lesionadas y tampoco hay detenidos. Estudiantes normalistas de Ayotzinapa tomaron las instalaciones del Palacio de Gobierno de Guerrero ayer, mientras varios maestros disidentes intentaron hacer lo mismo con la sede del Congreso local. Más tarde incendiaron uno de los 7 edificios de la sede del Poder Gubernamental y también quemaron el edificio del Ayuntamiento de Chilpancingo. Siguen los escándalos financieros en el país. Una investigación de 3 meses ordenada por Citigroup a su filial Banamex descubrió un fraude cometido desde una empresa de seguridad privada propiedad del Banco Mexicano, el segundo de mayor tamaño en el país. Desde que esta empresa de seguridad privada fue contratada por Banamex, se llevaban a cabo también labores de espionaje o de uso de material proveniente de comunicaciones interceptadas, como describió el grupo Citi en un comunicado. El resultado de la investigación se sumó a las fallas de control que abrieron la puerta para que Banamex fuera defraudado con al menos $400 millones por Oceanográfica, firma propiedad de Amado Yáñez. El mundo. Un muerto y leves derrumbes de muros dejó en El Salvador un terremoto de 7.3 grados que sacudió la noche de lunes a casi toda Centroamérica y generó por un breve lapso una alerta de tsunami en el Océano Pacífico, donde tuvo su epicentro. Este movimiento telúrico, también sentido con intensidad en Nicaragua, se registró anoche, casi a las 10 de la noche de este martes, de este lunes, y se originó frente a las costas de El Salvador en el Océano Pacífico, a unos 170 kilómetros de la capital salvadoreña. El Centro de Alerta sobre Tsunamis en el Pacífico había puesto en alerta a una zona costera de 300 kilómetros de extensión alrededor del epicentro, pero minutos después comunicó que la amenaza de este evento, de este tsunami, pues eran mínimas. Esta persona, la persona que murió, pues precisamente falleció por un poste de tendido eléctrico que le cayó encima, aseguró una radioemisora de El Salvador, de la ciudad de San Miguel, ubicada a 135 kilómetros al este de San Salvador. Un muerto es la cifra que deja este temblor sentido anoche en Centroamérica. Y la Organización Mundial de la Salud estimó que habrá un promedio de entre 5 a 10 mil nuevos casos contagiados con el virus del ébola por semana a partir del mes de diciembre próximo. Para principios de diciembre se podrá observar un promedio de entre 5 a 10 mil nuevos casos en estos, en tres países por lo menos de la costa occidental de África: Guinea, Sierra Leona y Liberia. Esto lo afirmó en rueda de prensa en Ginebra el subdirector general de operaciones de la Organización, Organización Mundial de la Salud. En estos momentos se registra un promedio de 1,000 casos nuevos cada semana en estos tres países de África, que son los más afectados por esta epidemia de ébola, que también ya cruzó los mares, se encuentra en Europa y se encuentra en América, por lo menos en los Estados Unidos, donde hasta el momento los casos han sido controlados. 10 de la mañana con 13 minutos, aquí terminamos el resumen de noticias, nos vamos a hacer una pausa, no sin antes, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 242-1280, 232-7238. Estoy conectado en Twitter en la cuenta @LuisFerSoto y también en la cuenta @ContigoPuebla. Aquí estamos, Contigo Puebla, regresamos después del corte. Rompe con la inmovilidad. Rompe con la desinformación. Rompe con el cambio climático. ¿Realizas acciones para enfrentar el cambio climático? Participa. Concurso Nacional Rompe con el Cambio Climático. En la acción está la solución. Consulta las bases en www.rompeconelcambioclimatico.gov.mx. En la Semarnat, impulsamos un medio ambiente mejor. Semarnat, Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Desde la mañana con 14 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por tu atención. También nos pueden sintonizar, además de la señal abierta de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada, por su página de internet www.abcradiopuebla.com.mx. www.abcradiopuebla.com.mx. Ustedes nada más le dan clic a esa página y luego les va a abrir la cámara con el Ustream, además de la transmisión en vivo de esta radiodifusora. Muchísimas gracias por su compañía. Seguimos aquí contigo, Puebla. Y pues bueno, ayer se dio una nueva manifestación de habitantes de San Andrés Cholula que reclaman la liberación de cuatro personas detenidas hace aproximadamente una semana, cuando fueron desalojados de un plantón que mantenían frente a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. ¿A qué se debe, pues, estas protestas? Están en desacuerdo con este proyecto del Parque de las Siete Culturas, que ha sido promovido tanto por los ayuntamientos de San Andrés, San Pedro, como por el gobierno del estado, y que, de acuerdo a la versión oficial, pretende rescatar esta zona, realzarla, con ello también atraer turismo y pues dar mejores condiciones para que se conozca y se rescate la zona arqueológica de Cholula. Hoy por la mañana se difundió un boletín de prensa que dio a conocer el ayuntamiento de San Pedro Cholula, que es encabezado por José Juan Espinosa, y que asegura que durante la primera sesión del Consejo Consultivo Ciudadano de San Pedro, a propuesta del arqueólogo Alfonso Morales, estos integrantes decidieron por mayoría solicitar al gobierno municipal de San Pedro Cholula la presentación de un anteproyecto para decretar el polígono de 8.5 hectáreas de la zona arqueológica como área natural y cultural protegida, con lo cual, de aprobarse, no se afectaría interés personal a alguno de los propietarios de estos predios. Con la asistencia de la mayoría de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, se aprobó también, a propuesta del arqueólogo Rafael Barquero, solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia un resumen del estado que guarda la zona arqueológica, y por su parte el ciudadano Juan Carlos Carranza también propuso presentar un estudio del costo-beneficio de la zona arqueológica. Durante la sesión de ayer, de ayer por la noche, tarde-noche, que duró cerca de 3 horas, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, avaló la propuesta del investigador Alfonso Morales, ya que de darse el visto bueno por el Consejo Consultivo Ciudadano para que se denomine a la zona en cuestión como área natural y cultural protegida, se preservaría el polígono y se evitaría que se acerque más la mancha urbana a la zona arqueológica, porque además garantizaría la no edificación de inmuebles en el perímetro. En este sentido, José Juan Espinosa dijo que de declararse estas 8.5 hectáreas en cuestión como área protegida, ni particulares ni cualquier instancia de gobierno podrían explotar comercial o habitacionalmente la zona arqueológica, y se dejaría en claro una vez más que no se busca afectar el patrimonio de ningún ciudadano ni trastocar los buenos usos y costumbres de San Pedro Cholula. Durante la sesión de este organismo ciudadano, que fue creado por el ayuntamiento precisamente para distensar esta situación allá en San Pedro y en San Andrés Cholula, donde pues muchos ciudadanos, sobre todo propietarios de estos terrenos, pues comenzaron a encabezar ya fuertes movilizaciones. Usted recordará que hace unos días se cerró el periférico, la recta Cholula, todas las entradas a San Andrés, lo cual provocó un intenso caos vial y devino el día posterior al desalojo de este plantón y al encarcelamiento de 4 personas que se oponen a este proyecto. Pues bueno, este organismo ciudadano que creó el Ayuntamiento de San Pedro, a final de cuentas está decretando que las familias cholultecas disfruten la zona arqueológica como un área protegida. Y le decía, ayer precisamente la gente de San Andrés Cholula se manifestó, fueron de la cabecera municipal a Tlaxcalancingo y en camiones se vinieron hasta la ciudad de Puebla y realizaron una marcha del Paseo Bravo hasta el ayuntamiento. Encabezados por Roxana Luna, quien es diputada federal del Partido de la Revolución Democrática y quien ha sido la cabeza visible de las manifestaciones de varias juntas auxiliares en todo el estado, y destaca el caso particular, lamentable caso de Chalchihuapan, donde falleció el niño José Luis Alberto Tehuatlie. Pues bien, ayer Roxana Luna reconocía que esta marcha iba a llegar hasta el Palacio Municipal. No llegaron hasta Casa Aguayo, ¿por qué? Porque había un operativo de policías. Le cuestionamos a la diputada si se pretendía, o sea, o más bien estaban evitando un nuevo confrontamiento, una nueva confrontación con los policías después de las trifulcas que hemos visto y de, pues lamentablemente, de los presos políticos y de que un niño de 13 años haya perdido la vida en estas manifestaciones. Esto fue lo que nos dijo ayer Roxana Luna, diputada federal del PRD. Vamos a escuchar la intimidación, el miedo a las organizaciones y no el diálogo. Entonces, condenamos ese tipo de actos y toda la solidaridad a los cholultecas y la libertad de Abraham, y que además que no se garantice la violencia y la provocación a los pueblos. El gobierno no se puede seguir exhibiendo que no cumple, eso no ayuda. Primero no decir que sí, a la hora es desmentir lo que mandan a sus autoridades. Por eso creo que es importante que sea todo, no solo que el diálogo, sino que resuelvan. Están generando un problema social en la zona de Cholula. Cholula es una zona que tiene historia y tradiciones. No conocen a dónde se están metiendo. Más de 280 iglesias representa que es una identidad hacia la fe. Y bueno, cuando se plantea la fe conjuntamente con las tradiciones, se vuelve el movimiento más importante. Entonces, creo que el desconocimiento de lo que está pasando en Cholula trae como consecuencia que se tomen malas decisiones. A nadie le conviene en este momento seguir generando problemas cuando el país se encuentra en un inmerso en una crisis de derechos humanos. Yo creo que el hecho de que hayan montado un operativo es un mensaje de no dejarnos llegar, de intimidad, pero tampoco queremos caer en provocación. Yo reconozco que es una buena decisión de los dirigentes, porque no podemos seguir dando presos políticos. Este movimiento es de paz, es de diálogo, y no les vamos a dar el gusto que sea lo que ellos dicen. Tememos que haya más detenidos, haya averiguaciones abiertas, y yo felicito a los cholultecas que no tengan miedo. La única forma de parar esto es con la dignidad y con mucha fuerza. Mira, hay 38 hecho, hay compañeros que han logrado su libertad, pero siguen procesados. Nadie ha salido libre, absuelto. Eso quiere decir que tiene su libertad condicionada. Eso es una violación a los derechos. Hay que recordar que nuestro país y nuestro estado busca la libertad. Es un país que no tiene, un país y un estado que no garantiza libertades, no es un estado democrático. Se vuelve